Bueno, egun ondo nolien, oartzo taldeak antolatu du onerako itzaldia, ala nola pensioen murrizketa lalata, pixabat argitu nahian, ala gutxienez, bakoitza gure buruan ikus dezan, zein ote den gure etorkizuna, eta horren aldean, horren kontra, zein dian balegu, egin dezagun. Muy buenos días a todos los que hemos venido. El grupo OASO Taldea ha organizado esta charla con la idea de aclarar que los recortes de, los, de las pensiones nos van a afectar a todos y cada uno tendrá que ver, o entre todos tendremos que ver si estamos de acuerdo o en caso de que no estuviéramos, qué es lo que tendríamos que hacer. Sin más, paso a presentar aquí al compañero Carlos Couso, un joven trabajador, pero ya con unos cuantos años encima, que lleva ya, pues lógicamente, unos cuantos años trabajado y pues contamos con su participación. Hola, buenos días. En primer lugar, yo quería felicitaros a los colectivos y clubs de personas trabajadoras y trabajadores jubilados que habéis convocado la concentración y la marcha que habéis hecho, porque os ha salido bastante bien. Creo que ha tenido una asistencia digna de mencionar. Yo vengo de Pamplona y posiblemente en una ciudad que sería cuatro veces más grande que esta no podríamos conseguir la participación que habéis tenido vosotros. Eso quiere decir que estáis haciendo las cosas bien, os estáis moviendo bien y entendéis los problemas y la necesidad de darles cara, ¿no? La verdad que la cosa está bien organizada, es digno de mencionar y de felicitar. Incluso habéis hasta parado la lluvia, ¿eh? Para el rato de la manifestación, que no es cosa de... ¿eh? Entonces yo, cuando bueno, se me dijo que viniera aquí, que quería para hablar sobre el tema de las pensiones, me preparé un pequeño escrito que ahora os lo más o menos leeré, como previo a una reflexión que quiero hacer como trabajador que en este momento no está directamente afectado por la problemática de las pensiones por una cuestión de edad, pero que lo estará, y porque creo que además el tema de las pensiones no se puede desligar absolutamente de otras problemáticas sociales que se están dando en este contexto de crisis que no lo es. Estamos ante un mayor atraco de la historia a la clase trabajadora de este país. Yo no le pongo nombre al país. Eso ya. Entonces, os voy a leer un poquitín por encima este texto y luego plantearé unas reflexiones o unas cuestiones, porque también, a la gente que estáis aquí, que seguramente habéis sido protagonistas en otras épocas de las luchas en las que se consiguieron todos los derechos que ahora nos están quitando, pues cuando habéis alcanzado una edad donde teóricamente ya tendría que tendríais que estar en una situación de más tranquilidad, de más reposo y de intentar disfrutar, pues igual lo que habéis conseguido, pues resulta que os va a tocar volver a luchar y duro, ¿eh? Y se trataría de que buscáramos formas de lucha o diéramos con la clave para conseguir que las luchas que hay que entablar hoy en día pues se pudieran llevar con más éxito. Yo personalmente, con una diferencia de edad con vosotros, veo que pertenezco a una generación que tendría que ser considerada seguramente como la peor generación obrera de la historia. Mi generación en este momento no está sabiendo afrontar los problemas que hay y seguramente por herencias o recibidas en cuanto a formación, acomodamiento, que eso es un poco lo único que se os podría reprochar a vosotros. Bueno, es una generación que ha recibido de sus padres, de sus abuelos, un legado de derechos importante y que los estamos dilapidando como si fuéramos unos niños ricos, sin saber defenderlos, y vamos a dejar en herencia, yo tengo dos niñas de 6 años, y me preocupa mucho porque les vamos a dejar en herencia un asco de mundo para vivir, de tal manera que los que pertenecemos a mi generación pues no vamos a poder mirar a la cara ni a los mayores ni a los hijos. Entonces, me preocupa mucho la situación, y lo que hay que hacer es buscar formas para que unos y otros conjuntamente podamos afrontarla con más garantías de lo que lo estamos haciendo ahora, ¿no? Porque al final, parece que todas las luchas que estamos entablando en este momento, manifestaciones, concentraciones y movilizaciones que venimos desarrollando desde que declararon oficialmente esta crisis en el año 2007, pues están ahí insertadas en el sistema. Nos han insertado la movilización en el sistema. Es decir, cuando acabamos de ver una manifestación, tendría que salir el alcalde a la nueva. Oye, ¿queréis darme otra vuelta? No me molestáis. Si esto es pluralismo, esto es democracia, podéis salir a la calle y todo lo que queráis. No estamos tocando los cimientos del poder ni del sistema que está provocando esto. Y en ese sentido es donde al final yo me gustaría que entre todos pues hiciéramos una reflexión de qué más se puede hacer, ¿no? O sea, porque las cosas están claras. Os paso a leer un poco el texto que he escrito, y luego volveremos sobre este principio, ¿no? Yo digo que el capitalismo es voraz, que lo quiere todo y también las pensiones, ¿no? Obviamente. Y que nuestros sumisos gobernantes se lo dan todo, también las pensiones. Para eso les pagan. Para eso les pagan, muchas veces además de forma corrupta, para tenerlos más amarrados, como estamos viendo todos los días, para que hagan el cobrador del frac y para que quitarle a quien menos tiene, para dárselo a quien tiene más, para sacar de lo público, para dar a lo privado. Esto lo estamos viendo todos, esto es incuestionable, está pasando estos días, ¿no? La verdad es que los Rajoys y los sinvergüenzas de todos los colores pues están haciendo muy bien su papel. Ellos no son el problema, más bien a lo mejor es que somos otros los que no les estamos dando la contestación o la respuesta a la altura, ¿no? ¿Cuántas reformas de las pensiones llevamos? Ni se sabe ni se recuerda, Todas ellas han sido para empeorarlas, Ninguna para mejorarlas. Siempre han sido pensiones en las que se metían reformas, en las que se metían a las pensiones recortes, teóricamente para garantizar su futuro. Pero deben de ser muy zoquetes estos políticos, porque es que acaban de hacer la reforma y ya están pensando en que hay que volver a meter más recortes para volver a garantizar lo que decían que ya habían garantizado. Y no salimos de esta rueda y seguimos así, así vamos a seguir, porque el sistema es como es, insaciable. Dicen que la disminución de las pensiones pues es obligatoria por el crecimiento de la esperanza de vida, y parece lógico, pero es mentira. Sabemos que es mentira. Es decir, en los últimos 20 años la esperanza de vida habrá crecido un 5%, mientras que la productividad, la capacidad de generar riqueza y de los beneficios empresariales, que ese es el problema que está yendo todo ahí, pues habrá multiplicado por 20. O sea, muchísimo más. O sea, riqueza para sostener el sistema de pensiones hay de sobra. Otra cuestión es que lo que está pasando aquí es que está habiendo un trasvase de las rentas del trabajo a las del capital, descarado. Entonces, si todo el capital, toda la generación de riqueza y todos los beneficios económicos que se producen van al beneficio privado y no van al beneficio público y social, evidentemente tenemos un problema, ¿no? Por tanto, la esperanza de vida es una excusa, pero no es creíble ni es la razón para seguir disminuyendo las pensiones. Tampoco distinguen, y este es un punto que a mí me gusta comentar, ¿no? A lo mejor alguien se enfada, pero entre las pensiones de más de 2.000 euros, que a lo mejor sí que tendrían algo que perder, podrían tener algo que perder, y las pensiones que hay por debajo de los 600 euros, 400, 300, las de viudedad, no sé qué, que no alcanzan para sostener las necesidades vitales más básicas. Esto también habría que hablar. Habría que hablar porque de la misma manera que en el trabajo hay unos sueldos absolutamente obscenos de gente que está ganando 6.000 euros al mes, mientras que los chavales están ganando 400 por trabajar a tres turnos con noche. Eso habría que arreglarlo. Habría que poner un salario mínimo y habría que poner un salario máximo. Pero también tendría que haber una pensión mínima y una pensión máxima con el margen más estrecho que se pudiera para ser sostenible. No podemos estar reivindicando el sostenimiento del poder adquisitivo, ni de los salarios ni de las pensiones, tratando por igual a quien cobra más de 2.000 que a quien cobra 400, que hay mucha gente así. Y ese es un tema que lo tendríamos que poner encima de la mesa y bien delante cada vez que hablemos de estas cuestiones. Porque a lo mejor el de 2.000 sí que podría perder algo. Luego al final ya diré, porque claro, sostener pensiones de 2.000 euros con salarios de 400 es difícil, Es difícil. A esto hay que sumar, claro, los copagos farmacéuticos, los recortes en dependencia, la carestía de la vida, muchos productos de primera necesidad, etcétera, que están haciendo o están llevando a situaciones de auténtica emergencia social a mucha gente. Bueno, nos llevan a una sociedad que es cada día menos garantista, y eso pues lo están entrando los sectores sociales más débiles, que no solo son los pensionistas, también lo son los jóvenes, las mujeres, los inmigrantes, etcétera. Bueno, he dicho al principio, la mayoría de los pensionistas actuales tienen una formidable tradición de lucha, ¿no? Los que estáis aquí seguramente fuisteis los protagonistas de aquellas luchas laborales de los años 60 y 70. Seguramente las más potentes de los últimos años y las que más derechos, ¿no?, y conquistas sociales y laborales consiguieron, que son precisamente las que ahora nos están intentando y consiguiendo quitar. Por eso los pensionistas tenéis muchos motivos de reivindicación propia y de movilización, y hay que ir a por ellos, pero haríais mal encerrándoos en esos motivos, ¿no?, en ellos. La viabilidad de las pensiones no es ajena a las políticas de impuestos ni a las exenciones de cotizaciones a las empresas, ni es ajena al alto nivel del paro, ni a la precariedad extrema, ni a los recortes salariales, ¿no? Todos esos son factores que inciden directamente en lo que llaman viabilidad del sistema de pensiones, y a ellos no pueden ser ajenas las movilizaciones de los pensionistas. Quiero decir que, evidentemente, lo he dicho antes, o sea, con salarios de 400 euros no vamos a poder sostener pensiones de 2.000 ni de 1.000. Mientras se sigan dando unas exenciones de cotizaciones al beneficio privado a la empresa y las arcas públicas se estén desangrando como se están desangrando en favor de los beneficios privados, es imposible que se sostengan las pensiones también, ¿no? Estamos ante un sistema voraz que ataca todo tipo de derechos y garantías sociales de las personas, un sistema ferozmente competitivo que es una máquina de generar desigualdades y exclusiones. Y esto lo tenemos que tener muy presente. Un sistema que no atiende a las necesidades de las personas, sino a los beneficios del capital. Un sistema insaciable que, si nos dejamos, va a acabar por devorarnos a todas y a todos. Entonces, a este sistema, todas y todos, debemos hacerle frente conjuntamente, caminando mediante el reparto a una sociedad más igualitaria y garantista, sin dejarnos dividir, como estamos ahora, sin perder ninguna de nuestras reivindicaciones específicas, pero sin perder tampoco la visión de conjunto y la necesidad de hacer de todas las luchas una lucha única. Ese es un poco el mensaje que creemos nosotros algunos que es lo que está faltando en este momento. Hay, como he dicho antes, mucha movilización parcializada. Estamos viendo que no conseguimos aunar la lucha de todos juntos. Es decir, estamos viendo que los jóvenes de la asamblea, en paro de no sé qué, hacen su concentración, su manifestación, no sé qué, con una asistencia, bueno, limitada a ellos. Los pensionistas, por otro lado. Los que están en la fábrica que han planteado un ERE, por otro lado. Las mujeres de no sé qué, por el otro. Y estamos siendo parte del decorado de este escenario que nos han pintado. Es decir, no les estamos creando ningún problema de gobernabilidad del sistema ni de nada. Entonces tenemos que buscar la forma de unificar todas esas luchas sin perder las reivindicaciones específicas de cada uno. Tenemos problemas pues porque las estructuras políticas y sindicales que tenemos pues están también bastante integradas en la subvención y en el sistema. Y ya habéis visto cómo, frente a la guerra total que se nos ha declarado hoy en día la clase trabajadora, esas estructuras no están sirviendo para dar la respuesta acorde. Se están convocando huelgas generales y movilizaciones contra las distintas reformas laborales o de las pensiones, pero se está haciendo tarde y mal, quedando en meros actos de testimonialismo para guardar las apariencias y sin pretender ser nada más. Ese es otro problema que tenemos, pero luego sobre todo el problema que hablaba yo antes. Yo lo que vemos, por ejemplo, alguna vez que hemos estado en alguna charla en ámbitos académicos, estudiantiles, con gente joven, ellos siempre repiten lo de, es que somos la generación mejor formada de la historia, y mirar qué mierda de trabajos nos dan, que tenemos que ser becarios, no sé qué, tal. Hombre, yo les digo, ¿no? Sí, sois la generación mejor preparada de la historia, pero eso se lo debéis a vuestros padres. Es decir, todas las generaciones en nuestro momento de juventud hemos sido la mejor preparada de la historia. Todas. La mía lo fue y la vuestra lo fue. Estabais mucho mejor preparados académicamente, académicamente, como formación, que vuestros padres o vuestros antecesores normalmente, ¿no? Erais mejores que los anteriores. Sin embargo, la generación de jóvenes de ahora lo que estamos viendo es que seguramente será la peor generación formada o preparada para hacer política, porque al final esto es política, el consentir que haya unas reformas, que haya no sé qué, que haya un gobierno y tal, es todo política. Y esta generación ha estudiado mucho, conocimientos académicos, pero no ha tenido la parte de formación transmitida de los mayores para saber defender sus derechos. Esa es quizá lo único que se os podría reprochar a la gente más mayor, que no quisisteis que vuestros hijos pasaran por todas las luchas que tuvisteis que pasar vosotros, y resulta que ahora la gente joven no sabe cómo defender sus derechos. Y yo no sé si hacer un llamamiento a que les volváis a dar esa lección o no, pero sí que es necesaria, porque al final esto es parte de la lucha de clases. En esto estamos viviendo un momento donde se demuestra que la lucha de clases no acabó nunca. Aquí, cuando en los años 60-70 se consiguió una serie de derechos, después de la Segunda Guerra Mundial sobre todo, pues se pensó que ya se había acabado el problema de la lucha de clases, la lucha entre trabajadores y patrones, la lucha entre ricos y pobres. Pero esto no es así. Perdón, tengo que apagar el móvil. Entonces, esa parte ahora se demuestra que está ahí, que el capital, en el momento que ha tenido las condiciones para volver a arrebatarnos todo aquello que conseguisteis vosotros los 60-70, no han perdido ni un minuto, y que tiene enfrente a una generación de gente joven que no sabe estar a la altura, ¿no? Entonces, por eso yo, una de las cuestiones que quería reclamar es que, de la misma manera que yo hoy en esta manifestación he echado en falta gente joven, también echamos gente en falta a la gente mayor en otro tipo de movilizaciones que atañen más directamente a los jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un poco el mensaje, ¿no? O la reflexión que queríamos plantear, que tenemos que corregir aspectos formativos en la gente joven para que sepan que, además de perder la hora o el tiempo en aprendiendo sus conocimientos académicos y tal, pues es muy necesario también que dediquen tiempo a las asociaciones, a militar y a movilizarse, porque esto no va a parar, esto lo tenemos que parar. Y el problema no está en las políticas que nos están aplicando, el problema es que van a seguir aplicando esas políticas en tanto que no haya las respuestas, y las respuestas las tenemos que dar nosotros. Vosotros hoy habéis dado un ejemplo hoy de implicación y de participación y de movilización, pero a todas luces es insuficiente. Todos sabemos que con estas cosas no se consigue nada. En el momento que jubilados, parados y gente con trabajo, que ese es otro problema, se impliquen más en las luchas, en el momento que seamos capaces de hacer grandes movilizaciones que cuestionen el desarrollo de este sistema, en el momento que quienes nos están robando vean que tienen dificultades para robarnos, porque lo hacen a través de la reforma de las pensiones, pero también cada día, en cada minuto de trabajo que le está dando un chaval, y que les cortamos la forma de recaudar y de explotarnos y de aprovecharse de nosotros, en ese momento empezaremos a cambiar las cosas. Para eso tendremos que tener en cuenta que, además de manifestarnos, tenemos que dar más pasos adelante para parar los procesos productivos y para, entre comillas, hacer que este sistema, a través de nuestra movilización, no solo recoja nuestra propuesta, sino que empiece a ser un poco más ingobernable, que este atraco no se pueda gobernar. Y ahí es donde nos tenemos que implicar todos. Este es un poco el mensaje que yo quería transmitir, y no me gusta ser muy pelma, porque al final yo creo que nos están atracando, lo sabemos todos, que no estamos a la altura del papel histórico como clase trabajadora, pues en este momento tampoco, que nos va a costar encontrar la clave para dar con la respuesta correcta y frenar esto, seguramente también es cierto, pero que tenemos que estar en ello, y pasa por la unión de los distintos colectivos, pasa por dejar banderas y siglas a un lado, es decir, yo soy de aquí, yo soy de allá, yo soy de esta organización, pues eso es un ejemplo quizá del tema de los jubilados, porque habéis puesto por delante las personas, las individualidades, para sumarlas y hacer colectivos, olvidando cada uno de dónde viene, olvidando cada uno qué siglas está afiliado y olvidando qué tal. Entonces va a tener que ir un poco por ahí, porque si, como he dicho antes, fiamos esta lucha a las estructuras que tenemos creadas, esas estructuras en este momento están absolutamente insertadas en el sistema. Por lo tanto, voy a tirar el móvil, no lo consigo apagar. Es que no lo consigo apagar, es que soy muy malo yo con estas cosas también. Este lo malo. Ahora. No, lo tiraría a la pared. Y bueno, pues poco más os quería decir, que muchas gracias por habernos invitado, que nosotros cuando venimos a un sitio nos gusta no solo dar la chapa, sino también escuchar, y que nos gustaría oír las reflexiones sobre cómo veis vosotros un poco todo el tema de esta necesidad de unificarnos generacionalmente todos para dar la batalla, cómo veis a los jóvenes, en qué manera os queréis implicar vosotros también en otras luchas que no sean las específicas de lo vuestro y todas estas cosas. No sé. Si os parece, abrimos un turno de palabras, empezando por el caballero sin gafas que tiene la mano levantada. Yo quería decir lo siguiente, primeramente yo quería decir lo siguiente, mientras no nos pongamos de acuerdo con los jubilados y no tengamos un sitio donde poder nosotros ir a una institución, no como partido, sino como pensionistas, y allí decir las cosas como tienen que ser, y nosotros la pensión, y decir todos, allí somos 9 millones de jubilados, porque esto lo lleva España, si yo ahí en Euskadi sería otra forma, pero lo lleva Euskadi en este momento. Entonces, hacer que una institución pueda ir al Parlamento de Madrid y decir, ¿qué pasa? ¿Por qué hacéis vosotros esta reunión? Y decís que hay que bajar a los pensionistas. ¿Por qué no se bajan? ¿Por qué no hacen ellos una reunión y dicen, oye, ¿qué os parece si nos bajamos nosotros? Ahora no estamos nosotros aquí, pero ¿qué tal si nos bajamos nosotros? En vez de cobrar tanto, cobrar menos, ¿por qué no hacen ellos eso? Porque no les interesa. ¿Pero por qué? Porque no tenemos ninguna institución ni nadie que nos apoye a que podemos decir eso. Segundo, los sindicatos hacen un trabajo muy, muy bueno para todos. Pero ahora es una pregunta mía. Resulta que hay sindicatos de muchas clases. Resulta que hay convenios de una forma y de otra. Hay unos convenios que cobran un precio, otros convenios de otro precio, otros convenios de otro precio, otros convenios de otro precio. Resulta que cuando uno va a comprar una cosa, no preguntan si eres de un convenio o eres de otro, sino tú tienes que pagar lo que pone, lo que te dice el tendero, porque no vayas a comprar las cosas. Por eso, los sindicatos lo que tienen que hacer es unificar y poner a todos un precio. Entonces, a lo mejor igual los jóvenes se animarían más a ir donde los sindicatos, para que tuvieran un convenio, pero para todos por igual. No sé si eso sería correcto o no. Eso es una cosa que lo tendréis que estudiar. Ha levantado la mano ahí a poco. Y ahí. Papá, me gustaría hacer una pregunta, a ver si puedes desarrollar un poco más la reflexión de que sobre una manifestación que se quiere hacer precisamente una marea de indignados, de cabreados, de pensionistas, de copagos, etcétera, etcétera, sobre Madrid o hacia Madrid a nivel de toda la península. Yo no tengo nada de eso, sí, a ver, algo de... Estamos como tú, más o menos hemos oído que eso hay un proyecto, incluso yo creo que ha salido en noticias y tal, pero no sabemos muy bien quién va a canalizar eso. Pero sí que hay un proyecto de hacer eso, y además se hablaba en diciembre, ¿no? Me parece. Pero tampoco sabemos. No sé. Quiero decir que nosotros trabajamos en el ámbito de una organización, tenemos gente trabajando en estos sectores. Bueno, cuando nos llegue la información, nosotros colaboramos, pero nos parece bueno que ese tipo de iniciativas estén limpias, lo he dicho yo antes, a mí me parece que estén limpias de siglas sindicales, de siglas de partidos, y que la sociedad civil, la gente se involucre de una vez y haga este tipo de cosas. Sobre ese particular en concreto yo no le puedo dar ningún detalle, no sé. ¿No? Se está oyendo hablar, pero no. Tiene la palabra que el joven de allí. Simplemente lo que ha comentado compañero, sí que hay algún tipo de de convocatoria a nivel estatal que la está meneando 15M. El Sindicato Andaluz de Trabajadores. Sí. Porque yo eso sí que me ha llegado a oír, y en principio eso es para hacer una concentración a nivel nacional en Madrid de cara a la primavera del año que viene. Ah, ¿no? Me había hablado en diciembre, pero bueno. Sí, yo por ejemplo de diciembre no me ha llegado nada, y sí que me ha llegado de parte de, digamos, del Sindicato Andaluz de Trabajadores. En cualquier caso, más allá de fechas, más allá de convocatorias, de única convocatoria, pienso que la pelea para mantener lo que tantos años ha costado alcanzar, ¿no?, que era equiparar los salarios a la carestía de la vida, por simplificarlo, y que hoy en función de esos salarios que se trabajaron fábrica por fábrica, convenio por convenio, gremio por gremio, se están desmantelando a pasos agigantados, con la complicidad y con la intervención de muchas personas, de muchos agentes, sobre todo sindicales, patronales, en fin. El tema es complicado, es complejo, y nos encontramos con que a día de hoy los sueldos, el convenio de Guipúzcoa, por ejemplo, el convenio del metal de Guipúzcoa está sin firmar desde hace ya casi 2 años, por ejemplo. La luz la han subido 5 veces, creo recordar, en lo que llevamos de año. En 250%, dice aquí. Las patatas no son más baratas que hace 3 años, o no las han congelado en la subida de precios. Con lo cual, estamos en una situación en la que las pensiones sí que las han congelado, las están recortando, se están planteando, además, incluso, no solamente el subir el 0,3 en algunas de ellas, sino incluso el rebajarlas a la griega, o el rebajarlas a la portuguesa, con lo cual esto se va a producir una situación muy jorobada, porque a la vez y en paralelo no te bajan el precio de las medicaciones múltiples, de la cantidad de medicaciones que algunos tenemos que tomar, no nos lo rebajan, sino que encima se van incrementando. Quiero decir que ante esta situación que has marcado, que conocemos, que vivimos más o menos cada uno en nuestra propia piel, en nuestra propia soledad, en nuestra casa, etcétera, lo primero que tenemos que hacer varias cosas es quitarnos la vergüenza, quitarnos el pudor, quitarnos la impotencia, y darnos cuenta de que transformar eso y hacer en positivo, ser descarados, ¿no?, ser descaradas, creernos que podemos hacer cosas, y el canalizar, esa idea inicial de la pregunta, canalizar todas las energías o la mala hostia hacia confluir a nivel de la en la comarca, muy bien, en la provincia, en la comunidad, en Euskal Herria, en la península, cómo Europa. Estructurar, cómo mirarnos a la cara, cómo escucharnos, deberíamos de tenemos que construir cosas nuevas, de autocrear, de autoorganizarnos y canalizar las cosas, canalizar la rabia. Los sindicatos a nivel de la península están haciendo muchas cosas, efectivamente, como decía antes el compañero primero, ¿no? A mí me ha gustado la idea esa de unificar los convenios en función de cómo están los precios, porque es cierto, no te preguntan. Si tú eres pensionista de uno, cobras 600 euros, cobras 1.000, o cobras 1.500 o cobras 2.300. Sin embargo, las patatas cuestan lo mismo para todas. Los sindicatos negocian, pero negocian de aquella manera muchas veces, ¿no? no es fácil la situación socioeconómica en la que estamos viviendo. Y sin embargo, es que en este momento, cuando el capital, estamos oyéndolo también, el BBVA aumenta los beneficios. Otros bancos, otras empresas, están aumentando los beneficios. Es incomprensible, casi. Eso se tiene que hacer, ¿no? Aumentar los beneficios, la banca. Eso es lógico. Porque... Un segundo. Sí. Es que hay una intervención previa. O más o menos sirve de la línea de aquí, pero bueno, puede intervenir otro, compramos. Por favor. No, le he interrumpido, disculpa. Quiero decir que yo quería, no sé si he terminado. Sí, he terminado. Sí, yo quería que la charla iba a ir, nos iba a explicar, por ejemplo, cómo funciona el sistema de pensiones, qué es lo que, con qué contribuye la empresa, con qué el trabajador, por qué razón unos cobramos una cantidad, otros otra, que bueno, más o menos lo ha especificado el chico que ha hablado. Y efectivamente tiene razón. ¿Por qué esta diferencia de pensiones, no? ¿Por qué ahora nos abocan a esta reforma tan brutal? O sea, quiero decirte que la información yo creo que es básica. Por lo menos saber. La derecha, o sea, la banca lo tiene todo muy claro. El poder establecido lo tiene muy claro. Tienen abogados, tienen economistas, tienen información, tienen disposición. Nosotros creo que andamos muy errantes. Entonces yo creía que la charla iba a ir un poquillo a explicarnos. ¿Sabes qué pasa? Que dinero. ¿Sabes qué pasa? Que nosotros somos la mayoría. Una explicación técnica de cómo funciona el sistema de pensiones a mí no me va a convencer de que, de que me están robando. O sea, de que no me están robando, quiero decir. Que sepamos de que. Porque ahora se va a hablar, se está hablando de reestructuración. ¿Entiendes? Si nos dices, bueno, mira, esto se hace de tal manera. La empresa contribuye con tanto, con el 40, con lo que fuere, el trabajador con el 20, lo que sea, y eso es lo que hace que vayamos cotizando para el día que cobremos la pensión. Sí. ¿Sabes si me entiendes? Pequeños conceptos que nos. Sí, pero bueno, eso es así de fácil, lo has dicho tú más o menos. El problema es, el problema no es en el sistema, en la explicación técnica del sistema. El problema es aquí, que si cada vez hay más gente jubilada, cada vez la gente que tiene que pagar, porque es un sistema contributivo, o sea, que tiene que pagar las pensiones de los mayores, son menos, tienen que trabajar más y cobrar menos, es insostenible. Y me da igual qué parte paga cada uno. Es que esto no tiene salida. Aquí lo que se ve claramente es que hay un trasvase de las rentas del trabajo a las del capital. Es decir, que esos incrementos de productividad en donde está la gente joven, que ahora tiene que trabajar tres veces más que antes en las cadenas de una fábrica para cobrar dos veces menos, porque ahora está entrando la gente al 60% de los salarios de los convenios, la gente nueva. Hay una devaluación en cuanto al concepto de sueldos. Por tanto, están cotizando también por eso. No están cotizando por un sueldo de 1.500 euros que podía tener una fábrica, sino por 900 que entran ahora a salarios de hace 35 años. Por tanto, entra en la caja de la Seguridad Social mucho dinero, mucho menos dinero. Y además, como trabajan más, hacen falta menos trabajadores. Por tanto, todavía entra menos dinero. Entonces, el propio sistema, al margen de que el trabajador pague un 40 y el empresario un 20, es una trampa, porque esa parte de los trabajadores que tenía que ir al sistema de la Seguridad Social se lo está quedando el empresario. Se lo está quedando el empresario simplemente por incremento de productividad, conseguido a base de incrementar las cuotas de explotación, bajar los salarios, etcétera. Y todo eso que se está quedando el empresario es una barbaridad, lo he dicho al principio. O sea, el problema no es la esperanza de vida. Si es que la productividad en el Estado español se ha incrementado en los últimos 20 años casi el 50%. Cuando la esperanza de vida solo se ha incrementado un 5%. Tenía que haber dinero de sobra para todos. De hecho, en esta sociedad, o sea, con los avances tecnológicos y el conocimiento científico que hay hoy en día, no teníamos que tener ningún problema para vivir todos tranquilamente y bien. No teníamos que tener ningún problema. Y lo estamos teniendo. ¿Por qué? Porque es un problema de reparto. Nada más que de reparto. Y esto no es una cuestión técnica, es una cuestión política. Política. Me da igual el sistema que quieras, pero el sistema que sea un sistema de reparto, que tenga en cuenta las personas, no el beneficio empresarial. Y yo creo que es claro. Yo voy a hablar por lo que le atañe a mí. Yo soy viuda hace 18 años, entonces cobro una mierda de pensión, pero no se dan cuenta que la contribución, o sea, tengo los mismos gastos que cuando vivía mi marido. Los mismos. Luz, teléfono, comunidad, contribución, basuras. pero el sueldo que hay que estar de gastar, o sea, somos mayores y aparte tenemos que ser chiquillas, que no podemos ir a la peluquería, que no podemos ducharnos, porque es que nos van a llevar a eso. Pues he dicho yo al principio que esas son las situaciones más intolerables, que cuando hablamos de las pensiones no podemos hablar igual de la pensión de 2.300 euros que la de quien no alcanza 600, que eso es una de las primeras cuestiones que habría que corregir, cerrar el abanico de diferencias entre unos y otros, porque si ni nosotros mismos, o sea, estamos dispuestos al que tiene más a renunciar algo o a repartir algo con el que tiene menos, sin dejar de lado que hay que repartir también los beneficios, hay que no dejar que los empresarios nos estén robando y la banca nos estén robando el dinero, pero nosotros mismos tenemos que tener también una voluntad de repartir. No se puede hablar, claro, los políticos jamás van a hablar de eso, nadie lo plantea. ¿Por qué? Porque el político va con la pensión máxima, de eso no quiere ni oír hablar. Perdona, yo estaba cobrando 630 euros, ¿no? Y cuando murió mi padre, pues me dejó en el pueblo unas piedras y una casa, y la vendí y me hice un vitalicio, porque dije, con eso yo no podía vivir. Claro. Y entonces ellos me hacen la declaración de la renta, pero ahora me dicen que tengo que devolver. No sé cuánto tiempo, 600 euros, porque he cobrado de más. O sea, ¿quién puede vivir con 630 euros? ¿Ellos pueden vivir? No. Es que si no tendría otra cosa me moriría. ¿Eh? Ellos dicen que se lo gastan en una comida. Pero es que se creen que aparte de mayores somos tontos y que nos creemos todo lo que nos dicen. Sí. Vamos, es que ellos también, ¿eh? Es que se la gana de salir a la calle así, ¿eh? Es lo que hacen por ti. Claro. Que has estado toda la vida ahorrando para tener... No depender de nadie el día de mañana, y ahora son ellos los que te están asfixiando. No, es que está claro, o sea, nos están robando, nos están robando. Y siempre suele imponer, y a decir toda mi vida, mirando mi padre el sacrificio que le ha costado tener lo que me ha dejado a mí, y ahora que me lo estén chupando ellos. Vamos, es que no entiendo. Bueno, pero... porque me entra bien en otro lado, ahora tengo que estar pagando los cuantos metas, pero si me han hecho ellos la declaración de la renta, me la han mandado hecha. Entonces, ¿qué? A nosotros lo que nos parece es que nos están robando, y es claro, lo he dicho ya varias veces, pero no solo en la pensión. Al que trabaja, cuando te compras cualquier cosa, una vivienda, ya ni te cuento, etcétera. Entonces, durante 30 años, mira, en el Estado español, voy a hablar del Estado español, el sistema de protección social, lo que llamaban estado de bienestar, en su mejor momento alcanzó el 17% del producto interior bruto. Los países del norte están por el 60. Entonces, no es lo mismo uno que otro. Y lo hemos perdido. Claro, y aquí nos estamos cayendo del 17%, pero ¿sabéis qué pasa? Que el que está en el 60, ese 60 se sostiene en unas estructuras que es mucho más difícil que se caiga. Lo nuestro era un castillo en el aire. O sea, en los años 60, 70 se consiguieron muchos derechos, pero no se consolidó prácticamente ninguno. Y ese es el problema que estamos teniendo. Es un problema político que tenemos que resolver, pero es político. Yo entiendo que los jubilados también, la explicación técnica de cómo funciona esto sea importante, pero sobre todo es un problema político. Es la lucha de toda la vida de trabajadores y patronos y banqueros y ricos y pobres. Y aquí, como la situación de los pobres no la llegamos a consolidar, pues en el momento que tras los estados de bienestar, ya sabéis que vienen de la Segunda Guerra Mundial, acaba la Segunda Guerra Mundial, está toda la clase trabajadora, como ocurre después de todas las guerras, armada hasta los dientes, están los comunistas que han llegado hasta Berlín, y entonces el capital de esta parte de Europa dice, ostras, que aquí no se nos hacen todos comunistas, entonces meten el estado de bienestar y meten protecciones sociales como colchón para parar eso. ¿Qué ha ocurrido? Que todo ese escenario, todo ese contexto se ha desmontado. Cayó el muro de Berlín, cayó lo otro, y los propios trabajadores nos han dado unos niveles de consumo de no sé qué, que nos hemos creído en un momento dado que éramos pequeños burgueses. Nos hemos dividido, y entonces ahora nos vienen con el hacha a quitar todo lo que tuvieron que poner. O sea, el estado de bienestar se crea con un pacto a tres bandas entre estados, empresarios y trabajadores, y contribuíamos todos. Pues los empresarios han dicho, ahora yo ya no contribuyo porque no les tengo miedo y no voy a seguir pagando más. Y eso es lo que está pasando. Pues es una cuestión política, y eso es lo que tenemos que decir. No. Tú vas a seguir pagando porque tienes una responsabilidad social, y porque sí, porque las personas tienen que estar por encima del beneficio económico privado. Tenemos gente ganando 20, 30 millones de euros al año. Mi jefe, el jefe, yo trabajo en Volkswagen, el jefe de la Volkswagen gana 30 millones de euros cada año. Entre 20, 30 millones. O sea, pues, entonces esto no puede ser. Hay una intervención ahí al fondo. Sí, porque va a lo que decía la señora acaba de grabar, bueno, no es una problema de decisión, sino que también nos comentaba antes la situación de puertas, pensionistas, jóvenes y demás. Entonces la cuestión, la señora ha dicho, sin problema de 6 horas, 2 euros, luego hay gente trabajadora que tampoco paga, un problema que igual no puede pagar ahora mismo la contribución, que se pone el padre y demás. Yo sí creo, digo que lo que tenéis todos, que la cuestión de instalación de puertas, la ley tiene que ser, has dicho tú, es un problema político que hay, es presionando a los políticos, de tal manera que, independientemente de quién esté en cada instalación de diputación y demás, es que se den cuenta de las que estamos cargando. No vale hacer una historia como esta, como está en otros sitios, y el político de turno te quiere para la foto y está en este motivo, la pública va a quedar muy bien, pero a la hora de verdad, pues, tienes que ir a pagar, tienes que hacer, y si no pagas, tienes que hacer un recargo, hasta eso, o sea, tiene cuenta que pensionistas, jóvenes, trabajadores. Eso es vital. Eso es vital. Y además, pues la fórmula ha dicho, ¿no? Lo de la manifestación tradicional. Pues yo en los 7 últimos años, si no he ido a 150 manifestaciones, ya no sé ni a cuántas he ido, pero vemos que no hacemos nada. Tardaremos seguramente en dar con la clave de que haga que la gente venga más masivamente, que se preocupen más. Pero lo que sí que es cierto es que, entre tanto, lo que no podemos es permanecer quietos, O sea, entre tanto, las movilizaciones como la que habéis hecho hoy son válidas y hay que hacerlas. No podemos estar esperando a tener condiciones de movilización masiva como diseñadas a Escuadra y Cartabón. Las condiciones se hacen sobre todo con movimiento y andando. O sea, no te puedes. No, es que yo mismo he dicho al principio, he dicho que no estamos dando con la clave que tardaremos en dar. Efectivamente, tenemos que buscar mejores formas de lucha, seguramente que además, pero entre tanto no podemos dejar de hacer lo que estamos haciendo, eso seguro. O sea, en este país, dependiendo quién esté ahí, siempre suele pasar. Que sale ahí a sacarse la foto y decir yo soy el mejor, os voy a ayudar, os voy a apoyar. Pero la gente tenemos que tener muy claro que da igual quién esté, que la gente también identificado. Yo he dicho que muchas de las respuestas que se han dado desde las organizaciones, y yo también soy sindicalista, soy delegado sindical en la empresa en la que trabajo, muchas de las respuestas que se han dado realizadas desde los propios sindicatos, pues tienen muy poca credibilidad. Y eso hace que la gente no la secunde. Se convocan tarde, mal, sin más afán de ser un gesto testimonial, de guardar las apariencias. Pero no están teniendo la continuidad que tienen que tener. Ahora, también os lo digo yo. En el Estado español, pues después de la política vinculada al urbanismo, la concesión de licencia y tal, seguramente el mayor ámbito de corrupción que haya sea el sindicalismo. Seguramente. Entonces, pues cuando las estructuras o las armas de defensa que tenemos los trabajadores pues se nos están pudriendo, pues la gente también tiene que reaccionar, o se inserta para evitarlo o busca nuevas estructuras. Pero está claro que con la ofensiva, la guerra total que tenemos declarada los trabajadores, las estructuras sindicales no están a la altura del papel histórico que les toca jugar. Seguro, seguro. Entonces tenemos que buscar mejorar eso. Cambiarlo. Sí, yo un poco en la línea que decía aquí el compañero Couso, pues señalar que el problema parece claro si nos fijamos en un dato que nadie niega y que lo podemos buscar cada uno de nosotros en internet y lo encontramos por múltiples fuentes. En el Estado español se produce el doble de bienes y servicios, más del doble de bienes y servicios necesarios para que toda la población viva dignamente. ¿Cuál es el problema? El problema entonces es un problema de reparto de estos bienes y servicios que producimos. Claro, está muy claro, si nos damos cuenta que mientras a nosotros nos recortan las pensiones, a los trabajadores les recortan los salarios y nos quitan los servicios sociales, un solo alto funcionario de la banca se jubila con una cantidad de dinero suficiente como para que mil de nosotros vivamos hasta el final de nuestros días. Es que esto es parte del tema. Segunda parte del tema, lo fundamental, somos el 20% de la población y podemos tener en un momento determinado un peso electoral, y lo que es mucho más importante, un peso en la calle que pueda ser definitivo. pero no es solo un problema nuestro como jubilados, porque ¿quién de nosotros o cuántos de nosotros no tienen en su familia a hijos en el paro, a hijos a los que han desahuciado y encima los hacen a nosotros corresponsables y nos quitan el piso por el desahucio de nuestros hijos? En una misma familia estamos viendo problemas de desahucio, problemas de paro, problemas de... Y el tema es que en este país hay un 10% de la población que cada vez tiene más dinero y hay un 90% de la población a los que nos están condenando a la precariedad. Entonces, fundamental organizarnos como jubilados, pero también coordinarnos con gente como los afectados por las hipotecas, por los afectados por los ERE o por los trabajadores que en estos momentos están teniendo los medios de miseria, o mucho peor todavía, por aquellos chavales que los vemos en nuestra familia que se están trabajando un día a la semana por 100 o 200 euros al mes. Otro problema que yo simplemente quería señalar, esto no es algo que ocurra solo en Euskadi ni que ocurra solo en el Estado español. Hay un país que se llama Grecia, en el que dentro de esta ofensiva, porque yo creo que lo que estamos viviendo es una ofensiva de los ricos contra los pobres quieren tener más dinero, quieren un reparto distinto de la tarta del que ha habido hasta ahora, en Grecia las pensiones han bajado aproximadamente un 50%, los salarios han bajado parecido, el paro es similar en España, y la única solución que está quedando a la población griega es organizarse en cooperativas de consumo, en pequeños trabajos, en tal y cual. ¿Cuál es el problema? Que primero atacan en Grecia, luego atacan en Portugal, luego atacan en España, y uno por uno nos van vendiendo a todos. Yo creo que el camino es autoorganizarnos aquí, ¿sí? Pero en la perspectiva, no digo a corto plazo, de que en esto tenemos que estar todos los trabajadores europeos, especialmente en estos momentos los trabajadores del sur de Europa, porque el ataque está siendo contra todos. Tiene que quedar claro que este es momento para luchar. Eso es lo que tenemos que tener claro todos. O sea, que lo que no vale... Hace unos 10 años vivíamos en una burbuja. Si recordamos, daba la impresión de que era un momento donde había dinero por todos lados, donde había trabajo, donde la gente se planteaba segundas viviendas, etcétera, y vivíamos un poco como en un lugar, ¿no? No hace falta, no ha pasado tanto tiempo para recordar que todavía no hace mucho estaba. Y de repente entra la crisis. ¿Y qué ocurre con la crisis? A mi juicio, dos cosas. La primera de ellas es que los que habían inflado todo eso, especulando con dinero, se hunden en la miseria. Los bancos. Pues, ¿los gobiernos qué hacen? Sacar a esos bancos, reflotarlos, invirtiendo todo el dinero que estaba ahorrado en el Estado y en las cuentas corrientes de la familia para reflotar los bancos. Y de repente, no hay dinero. Y el Estado se propone sacar ese dinero apretando los cinturones en todo, encareciendo el nivel de vida, restringiendo la sanidad, restringiendo la enseñanza, restringiendo las pensiones, etc. Yo creo que eso es lo que hay que entender. ¿Por qué los gobiernos ahora de repente a través de la crisis han empezado a atacar directamente a nosotros? Para quitarnos el dinero y poner a los bancos, porque el dinero no ha desaparecido. Lo que ha ocurrido es que de un lado lo han trasladado. Y a la vez de reforzar los bancos y de quitarnos todos, una segunda jugada. Y esto no se le da importancia. Lo ha planteado la señora indirectamente, que es la jubilación privada. Es decir, nos intentan hacer creer que el Estado no tiene dinero, que la jubilación pública, la sanidad pública no es posible, y entonces lo mismo que han hecho en otros temas, intenta revitalizar el sector privado. ¿Por qué? Porque el sector privado de pensiones, de sanidad, etcétera, es uno de los negocios más grandes que hay en el mundo. Es uno de los negocios más grandes. Y entonces nos están diciendo, no va a haber pensiones, no va a haber sanidad, no va a haber nada, porque se está quitando. La única solución cuál es invertir todavía lo poco que tenéis al sector privado. Y entonces es una doble jugada. Por un lado, nos están quitando lo poco que habíamos conseguido con la vía de la sanidad, con la vía de la seguridad, etcétera, y encima nos están enfocando directamente al sector privado. En estos momentos el gran negocio está siendo ahí, en el sector privado, de las Estamos viendo en la televisión día tras día cómo están saliendo nuevas clínicas, cómo están saliendo, que se están diciendo, y además puedes pagar sin necesidad de recargo, que están llevando la sanidad hacia el sector privado. Y en las pensiones lo mismo. Nos están diciendo que invirtamos el dinero que tenemos en el sector privado porque si no están. Y eso es mentira. Y voy a terminar con eso. Hay un catedrático de economía catalán que dijo, toda esta idea de que las pensiones, etcétera, se van a derrumbar, esto es una gran mentira. Porque mientras exista Estado, y el Estado son recursos muy importantes, claro, el Estado puede quebrar también, pero de momento no hay problema de quebrar. Mientras el Estado exista, el Estado se tiene que hacer cargo de los pensionistas. ¿A alguien se le ocurre pensar que el Estado va a dejar de pagar a los ejércitos? Nadie. Uy, ¿por qué? ¿A la policía? No. ¿Y por qué sí a los pensionistas? También. Y ese es el problema. Y entonces aquí está el asunto. El compañero ha dicho, no sé cómo se llama, expresiva, ha dicho, ¿cómo nos pueden hacer hoy la voz? No hay instituciones de parados, no hay instituciones de jubilados. No tenemos a dónde ir. El único lugar donde tenemos voz es en la calle. Y montando asociaciones de jubilados. Entonces, el día de que 10 millones de personas, jubilados, parados y familiares, vayamos a la calle, esa voz nos van a oír en el Parlamento Vasco, en los ayuntamientos, en el Parlamento Español, en Europa. Y yo creo que es eso, lo que hoy se ha hecho aquí en Rentería, es lo que hace, pero no solamente los jubilados, de todos los familiares, de todos los familiares. Y yo creo que esta es la voz, de conseguir una voz única en la calle que se oiga en todos los sitios. Y la idea clara es esa de que lo de que no hay dinero para jubilaciones, eso es una gran mentira. Mientras el Estado tenga dinero, se puede pagar. El problema es que quiera, hay que forzarlo. Y lo último, denunciar la gran jugada de los sistemas de jubilación privado, que es a donde nos quieren llevar. Tiene una palabra. Has dicho, y te has olvidado también de la educación. La privatización de la educación. Sí, sí, bueno, en este caso, con los padres, está mal la sanidad, la educación, la educación. Bueno, sí, sí, sí. Yo estaba haciendo un tres o cuatro puntos de vista. Yo empezaría por decir que si no nos damos cuenta que estamos inmersos en una tercera guerra mundial y que han empezado por lo más fácil. Ni aviones, ni bombas, ni hornos crematorios, ni gaseados, asfixiarnos la economía, dinero, punto. Luego, antes de esto, han utilizado otro método a través de ofrecernos de todo y tal, nos han arrebatado, nos lo han la autoestima, la dignidad. Y que yo sepa, una persona, un pueblo, una sociedad, una civilización sin dignidad, somos muertos vivientes y andamos por la calle. Nos van a arrebatar. Y tercero, por eso están utilizando pues, sueldos, salarios, están utilizando economías de exterminio, no tienen otro nombre. Si a un pensionista le quitan, y que no, además no tienen medios para defenderlo, que quita la pensión sin nada y para ello. Por eso los políticos están vendidos, porque ya tienen atribuados. Con 4 o con 8 años que estén en un en una pensión de lo más alto. Para defender todo eso, pues lo que tienen son todos los medios de represión a favor. La policía y todo lo demás. Por lo tanto, viendo un poco con lo que ha dicho la anterior, lo único donde podemos recuperar la ciudad, o por lo menos aquellos que queremos mantenerla, muchas veces yo le he oído decir, con la dignidad no come. No, efectivamente, con la dignidad vivo o estoy muerto. Entonces la única forma es la calle. Hoy por esto, mañana por otro, por otra cosa, la calle, vamos a decirnos que ver igual. Yo lo cambio todo es por morir de pie. Antes que vivir de rodillas, chupándole los pies a ellos. Yo creo que sí, que esa es la idea. embargo, la idea no era generar desesperanza al explicar la situación de atraco que tenemos, sino al revés. Es decir, que hemos visto aquí una población mayor que ha secundado unas movilizaciones convocadas en una, a mi entender, forma bastante masiva, lo cual indica que la gente tiene ganas de pelearse sus derechos y de defenderse, y que mucho ánimo, que sigáis haciéndolo, que tratéis de implicar cada vez más a la gente más joven y a otro tipo de colectivos, y que toca luchar, volver a luchar. A vosotros volver a luchar. Tiene la palabra el señor mayor. Bueno, estoy de acuerdo con todo lo que he oído, y más ahora con el último que ha hablado, sí, perfectamente, que estos nos quieren matar, pero en vida. En vida. Bueno, yo tengo unos datos aquí. Os voy a pasar la mitad si queréis. Si os explicáis lo que mejor. Tú lees bien, ¿no? No sé. Bueno, porque estoy en la hostia. Vamos a ver. El caso de Cataluña. ¿Eh? Yo cuando iba a trabajar a Barcelona, ahí tenéis el caso de Cataluña, ¿eh? Todo como estaba montado. La subvención de los sindicatos, ¿eh? La última, sí. La última, 1.000 millones, 6 millones casi, el año tal, tal. Podéis dar esta explicación, porque me la dais. Todos los choritos del PNV, todo el montaje, la Gürtel de Euskadi. No, me jode. Hacer una explicación. Interviene. No, me jode. No, que me pongo de muy mala hostia. Me pongo mala hostia. Sí, dilo tú. No te pongas tranquilidad. Claro, me quemo, ya sabes. Él plantea el tema de que ligado a todo esto también hay una corrupción galopante que además es intrínseca al sistema y que no se puede desligar. Bueno, señores, compañeros y compañeras, voy a dar unos datos para que la gente nos demos cuenta de cómo está todo esto. El caso de Cataluña no es porque vaya por el voto de Cataluña, sino en todos los choriceros que hay ahí en Cataluña. Aquí tengo, y así está Cataluña como está, engañado como lo están engañando a los de Euskadi, lo mismo. Aquí están todos los políticos, cómo tiene la corrupción montada en Cataluña, con nombres y apellidos, es una parte. El gobierno vasco, ya hace años ya, ya esto ya tarda aquí tengo la figura de este señor, que este era el médico, doctor Margallo, en Bilbao, tenía unas clínicas que traspasaban a los enfermos de la seguridad social, en vez de esperarles aquí, los mandaban a la clínica de Bilbao, y cobraban 3 veces más la operación. Así está la seguridad social como está, sin fondos, por esas cuadrillas sinvergüenzas. Sí, pero eso no se denomina privatización. Aquí, como somos vascos, se denomina externalización. Que viene a ser lo mismo, pero en otra palabra. Bueno, luego, otra lista de los PP. No es porque sea nacionalista ni el que me suelte. Si yo me suelto algo, que me lo diga. Los casos de Hacienda Dirún. El señor José Mari Bravo. Su hermano, que era el jefe de Guipúzcoa, don Víctor Bravo, que se hizo una chapuza a Ramón Vizcaíno, donde trabajaba yo, en el año 92. Ese hizo una chapuza a Ramón Vizcaíno, cuando le han perdonado 6.000 millones de pesetas la seguridad social, a Ramón Vizcaíno, aquí, a 4 pasos. Ese es el que para solucionar el problema del empleo en la fábrica decidió el despido de cierto. Sí. Luego tengo una luz de Vitoria, ya sabemos la trama de los cuellos que había allí del PNV, que estaba montado, que vendían pabellones, no sé, todo un montaje, 3 matrimonios del PNV. Será coincidencia. Luego, yo este que era catalán, iba a hacer coches aquí, no sé, casi de baratillos. El López de Arriba Túa, que era un vasco. Y ha dejado un poco de otros 20, a la Cucha y a otros, que es dinero de todo el Guipúzcoa. No te preocupes, lo pagaremos entre todos. El caso de Ubiar, no sé si sabéis el caso de Ubiar, el chaval ese que jugaba en la Real Sociedad, que no pagó ni a Hacienda ni a nadie. Su padre era uno de los jefes del PNV, que estaba en la empresa esta de Sprint. Son empresas que iban a el negocio que tienen entre ellos. Yo me llevo 5 y yo tengo aquí, es estos negocios. Pues aquí está su padre, que ha desaparecido. también está aquí, pero puede sí que está. Luego el caso de la familia en la cola del paro, como ahora hay mucha gente, no se ve. La familia Valdés, el que fue diputado de Guipúzcoa, de pasaje, que era un chico que le conocía yo, con la familia debía a la seguridad social 100 millones de pesetas. Pero claro, era el que no lo pagó ni un duro, claro. Tragaperra, ¿os acordáis de los Tragaperras? Sí, de este pueblo también, y concejales. El señor Aguirre y el señor Corozo, que tenía la oficina ahí en Ollasco, también. Ahora la tienes más a la ciudadanía, a Fequita. Y ya la última ya es la del caso Guidelli, ya eso ya es la bomba del Gürtel de Euskadi, ya vale. O sea, que me diga a mí una empresa, 900 millones de cupo, ¿cómo se puede llegar a 900 millones de cupo? ¿Quién controla eso? Que me lo explique, porque todavía no lo explico a nadie. En unos hechos, los que habéis hablado, todos los políticos son unos hijos de puta, y hablando mal y pronto. Unos hechos. Sí, porque las madres no tienen ninguna culpa, yo estoy convencido. Claro. Ahora, si hubieran parido cerdos, ¿cómo nos íbamos a poner de comer jamón? De aquí, de 900 igual la mitad eran de la ciudad social, del fondo de los pensionistas, es la mitad. Y ya está bien. Y no me voy a meter con el fútbol porque no sé si antes. Ya he dicho al principio que todo. Vamos a aplaudir al fútbol y nos deben 800 millones de euros, señores. Que ha dicho al principio que todas estas cosas y estos consentimientos solo pueden ser cuando hay una clase política de mierda ahí instalada, que está bien pagada. Que está bien pagada y además muchas veces de forma corrupta para consentir todo esto, obviamente. Y luego te meten a ti la reforma, claro. Él lleva. Yo, o sea, porque yo sé cómo voy a coordinar los demás, ¿no? Pero bueno, una de las proposiciones que voy a desde ahora ya es, o sea, organizar para los partidos de fútbol manifestaciones masivas de este tipo contra los recortes de todo tipo. Bueno, de todo tipo. Se entiende a lo que estamos. Y encima no pagan las redes sociales. Que a la Real han perdonado 5.000 millones de pesetas. Eso no hablan. Pues mira, parece mentira, pero el fútbol, cuando no estamos consiguiendo muchas veces para dar respuestas a la situación de crisis o de atraco y las respuestas sociales que hay que dar, aglutinar a demasiada gente cuando convocas una manifestación, una huelga o no sé qué, sin embargo el fútbol tiene capacidad para aglutinar gente pero a patadas. O sea, no se pegarán porque les han dejado en el desempleo, pero ahora, como baje el equipo a segunda... Pues bueno, ese es el pan y circo, ese es el pan y el circo que también el sistema pone para atontar a la gente, ¿eh? Y ahí meten pasta y perdonan pasta y hacen lo que haga falta, ¿eh? Porque el poder consumir fútbol le da a la gente la sensación de que vive en un bienestar, ¿eh? Claro. Al final, por ahí. Un par de cosas que habría de decir. Todo lo que he escuchado me sirve y pienso que nos servirá a todas las que estamos aquí. Y voy a decir a todas, porque ya está bien, vamos a hablar. Hay un montón de mujeres que se les ignora cuando hablamos solamente de los parados, los jubilados, y las jubiladas, y las paradas, y las pensionistas. El movimiento feminista lleva más de 40 años hablando del género y veo que estamos poco permeabilizados y desde la mesa también. O sea que vamos a ir de la crítica hacia la mesa. Yo tengo muchas amigas que son trabajadoras sexuales que dicen que esos políticos no son mis hijos por lo de hijos de puta. También lo tengo que decir aquí encima. Vale, dicho esto, pero entre amigos y entre amigas, a lo que nos puede ayudar, cuando a un pensionista o una pensionista le cobran los impuestos del ayuntamiento, las plusvalías, y tiene que elegir entre pagar la plusvalía o retrasar el pago, pero sin penalización, porque tiene que comer, y no tiene que comer ella, sino que también tiene que, en la mesa esa se sienta ella, el compañero, el hijo, la hija que va ese día a comer porque no tiene en su casa cómo comer. Y los nietos también. ¿Cómo podríamos hacer hablando a nivel local, para que los ayuntamientos entiendan que hay situaciones que son prioritarias. ¿Qué capacidad tendríamos para decir, mira, vamos, este pago no lo voy a hacer porque no tengo, o sea, porque no puedo hacerlo y no quiero que me penalices? Hombre. La contribución es mucho dinero para mí. ¿Cómo gestionamos esto? Hay que establecer un diálogo con las autoridades municipales para que nos faciliten, nos facilitemos la vida, la convivencia. Y pasito a pasito, como la hormiga, igual llegamos pues, a dar la vuelta a ese sistema tan injusto y tan criminal, porque es así. Eso es como cuando ya se ha conseguido en algunos ayuntamientos que no presten sus policías para los desahucios, por ejemplo, ¿no? Porque se les ha presionado directamente y ya por lo menos no van a colaborar y no están como antes, que encima la policía pública iba a desahuciar a la gente. O sea, ahora ya hay muchos ayuntamientos que se les ha caído la cara de vergüenza y por lo menos eso no lo hacen, ¿no? Esto sería parecido. Allí, a tú. Ya. No. Están diciendo que está... Yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se ha dicho y todavía hay muchas cosas más grandes, pero que el pueblo tiene que unirse. El pueblo nos tenemos que unir todos. Hoy nos habíamos unido en Rentería a nivel de los aldeas. Ahora se quiere ir a San Sebastián, pero no se puede dejar mucho tiempo. Eso de dejarlo para la primavera o para... Ya no se puede dejar más, porque es que cada vez nos están mintiendo más, nos están... Bueno, todo lo que han dicho ya es eso. Yo lo que quiero decir es que se organice bien a nivel de Orsoaldea, que haya una organización y que coordine, y en San Sebastián que se forme otra, y a nivel de Orsoaldea es lo mismo que de otros puntos de Euskadi, para hacerlo a nivel de San Sebastián. Que en Bilbao, que hagan a nivel de Bilbao, y luego... Que si hay que ir a Madrid y hay que llevar los autobuses y hay que dejarlos en Burgos o donde haga falta, pues hay que ir. Si el pueblo no coge esto, es que la derecha que tenemos hoy día nos está arruinando. Arruinando a la mitad a la mitad de la nación y la otra mitad enriqueciéndola. Y eso no se puede permitir. Y yo creo que si no hacemos la lucha del pueblo unido, sin identificación ninguna, unidos contra la lucha del pueblo, que es lo que hay que hacer, no hay otro. Pues yo creo que aquí ya habéis demostrado que estáis en el buen camino y que tenéis muchas ganas. Pero hay que seguir. Y tenéis que seguir a más, tenéis que acumular más fuerzas, tenéis que estar con los jóvenes y les tenéis que transmitir vuestras experiencias de lucha. Entonces, y enseñarles. Meter el rabo de una foto en las piernas y largarse. El señor Rajoy y compañía. No solo el Rajoy. Un segundo, este sábado, a las 7 de la tarde, hay una manifestación organizada por el grupo ASO Caldea. Toda esta semana va a haber actividades en Mercatusal. La gente que quiera, hoy hay desahucios a las 7 de la tarde, mañana va a haber banca ética, productores de cooperativas de productores, otro día va a haber, y el sábado a las 7 de la tarde se va a hacer una manifestación que está apoyada por sindicatos, por movimientos sociales, también por los jubilados. Sí, a las 7 de la tarde saldrá de la bandera. Y a ver si hoy hemos estado 600, vamos a estar. Que cada uno de vosotros arrastra dos más, por lo menos. Hay una palabra pedida todavía. Damos paso a las dos palabras y terminamos. Digo, para que no sea eso de que nos vamos escapando poco a poco. No. Yo, en el aspecto de jubilados, tengo que decir que no es la manifestación esta que se ha hecho hoy, sino que de Tasuna, aquí desde el mes de septiembre, la vienen produciendo todos los primeros lunes de mes. Desde Intensuna, que es una agrupación de jubilados, pues se tomó la iniciativa de poder, por lo menos, intentar concienciar a este colectivo, pues que por sus circunstancias pues es difícil. Nosotros desde Intensuna, poco a poco, es una cuestión que queremos llegar y que queremos llegar a las instituciones, y la principal de las instituciones es al gobierno vasco, Porque aquí muchas de las cosas que vienen, y lo quiero que dejar claro, a mí Madrid, como estoy oyendo aquí mucho, pues de Madrid nos vienen muchas cosas malas, ¿eh? Y aquí lo primero, y la asociación de Rita Ansuna quiere hacer también, seguir con las charlas y con las conferencias, y para desenmascarar, porque a nivel de Euskal Herria, si podemos ser capaces, no podemos ser capaces de tener una seguridad social, etcétera, etcétera, porque hay muchas reticencias y hay muchas personas interesadas en desprestigiar todas estas cosas. Y desde luego nosotros, que nacimos de aquí y creemos en la solidaridad y en extenderla, el trabajo lo empezamos a hacer aquí y ya veremos lo que se pueda conseguir. Yo he estado oyendo muchas cosas. Desde Madrid nos vienen muchas cosas malas, porque la derecha, y hay que decirlo bien claramente, los convenios que nos quieren y por lo que aquí no se quiere negociar y quieren que se aplique la reforma es por los convenios de Madrid, que son de miseria, ¿eh? Y son de miseria y es donde se agarran. Y allá ha habido sindicalistas, ¿eh?, que han estado permitiendo que se negocien todos los convenios. Y como se ha dicho en el Estado español, porque yo haría diferencia de lo que es sindicalismo, hay personas que hemos militado en el sindicalismo, hemos estado en movilizaciones, hemos estado en lucha, lo seguiremos estando. Pero la concienciación no es ni por el forro, porque está en quiebra total, porque esos sindicatos, tanto Comisiones como UGT, que son los que menean y los que se llevan toda, vamos a decir, del Estado, porque aquí el PP cuando dice muchas cosas me van a quitar los sindicatos, pero cuando están es que les sirve, para que todas sus reformas nos las vayan metiendo con vaselina, y diciendo amén, amén. Yo ahí había una clara diferenciación, Lo único que quiero decir es que el pueblo se tiene que unir. Sí. El pueblo somos todos y hay que respetarnos todos. Que respete. Lo mismo, mujeres, que Comisiones, que la y la, en Ramón Vizcaíno firmaron un despido de 200 personas. Cierto. Entonces, a mí que no hable de ningún sindicato. Yo no me he identificado, no me he dicho que es sindicalista. Ahora los sindicatos dejan mucho que desear. Mucho, dejan mucho que desear. ¿Cuál es que te conoce? Y por eso no, no decía por ti, sino por aquel de atrás que es uno de los despedidos. No, yo creo que está por... Bueno, cierra. Ya, yo creo que ya. Oye, lo siento, damos por terminado y eso. Supongo que lo más importante quizás es lo que no hemos hablado, que es lo que habría que hablar de aquí en adelante. Yo vuelvo a repetir la idea de que el sábado tenemos una oportunidad de hacer una manifestación importante con la finalidad de que se nos oiga y que no nos queremos en número quejarnos, sino que consigamos por lo menos algo de lo que pretendemos. Sin más, hasta el sábado, suerte. Y conectar con los jóvenes.